Y en Córdoba también fue masiva la movilización por el Día Internacional de la Mujer. Partió de la esquina de Colón y Cañada y recorrió el centro de la ciudad. Allí estuvieron las radios comunitarias de Córdoba y esto le decía a Radio La Ranchada, una integrante del Movimiento Campesino y de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Soy Carolina Llorén, del Movimiento Campesino de Córdoba y de la Comisión de Género de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos. Carolina, ¿por qué estamos marchando el día de hoy? Marchamos, como decimos, desde la mesa, porque hoy más que nunca, nunca más, contra políticas de odio de este gobierno que están avasallando contra todos los derechos. Como Mesa de Derechos Humanos y como Movimiento Campesino, consideramos que este 8M es fundamental, que la lucha de las mujeres trabajadoras, una lucha transfeminista, antirracista, antipatriarcal, se fortalezca aún más en un mes que es el mes de la memoria. Por eso también venimos con las luchas de las compañeras que son el sostén de nuestra lucha hoy, para que este 8M vayamos calentando motores para los 50 años del golpe que nos espera el 24 de marzo. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes. En La Pampa, la jornada de movilización del 8M se vivió en la Plaza San Martín de Santa Rosa. Allí, en el documento consensuado por las organizaciones, se incluyeron críticas a la reforma laboral y también la referencia a los 50 años del golpe de Estado de 1976. Lo que se escuchaba en el registro, en la cobertura de Radio Kermés. A 50 años del golpe genocida, decimos nunca más al terrorismo de Estado y nunca más al hambre planificado, la persecución política y la entrega de derechos. Acá estamos las trabajadoras frente a una reforma laboral regresiva y precarizadora, una reforma hecha a medida de las patronales, apoyada por legisladores y legisladoras, gobernadores y algunos medios de comunicación. No vamos a aceptar que en nombre de la libertad nos quiten derechos conquistados con décadas de lucha. Enviando a la capital de Río Negro, la movilización por el Día Internacional de la Mujer fue el domingo. Allí las organizaciones rechazaron la reforma laboral por afectar especialmente a las mujeres y también criticaron a los gobiernos nacional y provincial. Allí estuvo Radio Encuentro. Esta ley profundiza la precarización y debilita derechos conquistados, limita el alcance de los derechos colectivos y la protección sindical, pone en jaque a nuestras organizaciones. Nosotros les decimos no a las políticas de ajuste en todos los ámbitos estatales. Basta de pagar la fiesta de unos pocos que administran mal una provincia rica en recursos y que mandatan a senadores y diputados a acompañar el desfalco más grande de la historia argentina. Basta de ofrecer solo recortes presupuestarios. Queremos políticas que sean justas e inclusivas, que garanticen la dignidad de los trabajadores. Basta de represión a los jubilados y a los discapacitados. Parte de la jornada federal que se vivió en todo el país en el marco del Día Internacional de la Mujer y la cobertura de las radios comunitarias de Farco. Entró en vigencia la ley que baja la edad de punibilidad a 14 años. El gobierno publicó ayer en el boletín oficial la ley sancionada por el Congreso y ya está vigente. Y también continúan las críticas de los especialistas de distintos puntos del país. Tenemos el informe de nuestro compañero Nacho Lacobara desde Radio La Compañía de Tandil. Hace pocos días se sancionó en nuestro país la nueva ley del régimen penal juvenil. Algunos juristas señalan que este nuevo instrumento es inconstitucional. Para conocer su mirada sobre la ley en general, dialogamos con el doctor Leonel Calles, defensor del Fuero de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial de Azul, y nos señalaba esto. La ley en total tiene 53 artículos. Y hay artículos que realmente son preocupantes y hasta, a criterio mío, inconstitucional. Sacan de la ley la disminución de la pena para todo tipo de delitos. Un menor tiene una imputabilidad disminuida, o sea, tiene un una capacidad de reflexión ante un delito menor que una persona mayor. Por lo tanto, tiene lo que en derecho se llama imputabilidad disminuida. Esta imputabilidad disminuida hacía que la pena también fuera disminuida respecto al delito. O sea, si no puede reaccionar igual que un mayor, no tendría que tener una pena igual a un mayor. Esto no es opinión sola mía, ya figura en la Convención de los Derechos del Niño y en opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Lo que dice es, el menor debe tener, su pena debe ser adecuada a su edad. Y esto precisamente, ¿por qué? Por la imputabilidad disminuida. Esta ley, eso hace oídos sordos de la opinión consultiva de la Corte, que queremos aclarar, tiene rango constitucional, según la Constitución argentina, tiene rango constitucional, no solamente las convenciones internacionales, sino las opiniones consultivas. Y esto fue totalmente desechado en la nueva ley. O sea, delito de adulto, pena de adulto. También le preguntamos si esta ley podría ayudar a bajar los porcentajes de delitos en la Argentina. Uno de las maneras de explicar la ley esta es que era una ley preventiva. Sabemos que lo punitivista nunca es preventivo. Tenemos antecedentes que sabemos, las leyes Bloomberg. Hace unos años se creó un artículo en el cual cualquier delito cometido por un mayor con un menor de edad es agravado y tampoco disminuyó el delito. Y otra cosa, los delitos cometidos por menores de edad son el 3% de los delitos cometidos en la provincia de Buenos Aires. O sea, no. Si la idea es que el Estado sea punitivista y que el que las hace las paga, como se ha escuchado, esta es la ley. Ahora, si lo que buscamos es que haya menos delito, invítenme dentro de un año y lo discutimos. Desde Tandil, desde Radio La Compañía, Nacho Lacobara para Farco. Información deportiva en el noticiero de Farco, porque en un hecho histórico, la corredora argentina Candela Cerrone ganó la maratón de los 42 kilómetros en nuestras Islas Malvinas. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday. Histórica consagración de la pinamarense Candela Cerrone en la maratón por Malvinas. La corredora bonaerense Candela Cerrone se coronó ganadora de la maratón tradicional carrera de 42 kilómetros que se realiza normalmente en Puerto Argentino, Islas Malvinas, con un tiempo de 3 horas y 14 minutos. La atleta de 48 años demostró su vigencia física y mental en un circuito exigente. La victoria de Cerrone es un logro histórico para el atletismo nacional, ya que se convirtió en la primera mujer argentina en ganar este evento, pero lo que lo hace este triunfo que sea más llamativo es el gesto de la corredora, quien dedicó su esfuerzo a la memoria de los caídos en conflicto de 1982. La competencia contó con la participación del veterano de guerra Rodolfo Morales, quien completó la prueba en un regreso cargado de simbolismo para él. La victoria de Cerrone es un orgullo para el deporte nacional y reafirma la identidad de nuestro país en cada rincón del mundo a través del esfuerzo atlético. Deportes, Iván Alday, Noticiero Nacional de Farco. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Raco Tucumán, escuchamos el informativo Farco en la 88.9 FM Raco. Y hasta ahí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este martes 10 de marzo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 10 al 13 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.